acreditar. Con Becerra Silva estamos empezando este bloque porque vamos a empezar a cumplir con las promesas que hicimos más temprano, ¿no? De escuchar varios audios que nos quedan por escuchar. Bueno, vamos a iniciar ese repaso de lo que pasó en Brasil ayer con la asunción. 20 años después de haberlo hecho por primera vez, asume nuevamente Lula como presidente, con gran despliegue de seguridad, miles de policías. Tenía como 20 custodias alrededor del auto, que finalmente fue descubierto, porque se decía que se dudaba entre si el auto iba a ser descubierto o blindado, cerrado por las amenazas, temor a francotiradores. En fin, mucha gente en la calle, en Brasilia, ¿no? Lejos de los centros de actividad, de militancia principal, de apoyo social a Lula, en esa ciudad tan extraña, creada en la mitad del siglo pasado para las sedes de los ámbitos de gobierno. Lula habló frente al Congreso en un discurso más breve al asumir, donde fue impuesto, y después frente a la sede de gobierno de Plan Alto, siempre acompañado de su pareja, ¿no? De la compañera que tiene estos últimos años, mientras estaba preso, ¿no? Surgió esa pareja. Y está todo descrito, el traje que ella tenía, cómo la peinaron. Ajá. Todo es sustentable. Ajá. Todo sustentable, todo nada es contaminante. Eco no sé cuánto, y todo hecho por pueblos originarios y cosas así. Mira, y estaba Alckmin, el vice, con su esposa también. Vamos a escuchar, porque para analizar también y como punto de partida del gobierno de Lula, hay que escuchar lo que dijo. Tuvo algún momento de emoción también. Se puso a llorar, pero a moco tendido. Se da cuando habla de, siempre es cuando habla de la pobreza, ¿no? Sí, de la gente que está peor. Ahí hay algún mecanismo del inconsciente, dijera Maceda, que estuvimos hablando de eso la otra vez, que lo hace, no creo que sea actuado eso. El tema después son todas las demás decisiones que toma cuando no está llorando y cuando queda de lado el pensamiento de los más jodidos, que él dijo que va a hacer lo que sea y ayúdenme, dijo. Pero bueno, vamos a escucharlo con traducción, porque a algunos quizá les resulta más fácil escuchar el portugués, pero entenderlo, pero a otros es más complicado y depende de qué parte de Brasil, cómo hablan. Vamos a escucharlo con traducción de las transmisiones internacionales. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força especial a cada uno y cada una de ustedes. Una forma de recordar y retribuir el cariño y la fuerza que recibía todos los días del pueblo brasileño, representado por la vigilia Lula Libre, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hoy, en este que es uno de los días más felices de mi vida, el saludo que les hago no podría ser otro, tan lleno de significado. Buenas tardes, pueblo brasileño. Mi gratidão a vocês. Mi gratitud a ustedes que enfrentaron la violencia política antes, durante y después de la campaña electoral, que ocuparon las redes sociales y que tomaron las calles bajo sol y lluvia para conquistar el único y precioso voto, que tuvieron la valentía de vestir nuestra camisa y al mismo tiempo agitar la bandera de Brasil cuando una minoría violenta y antidemocrática intentaba censurar nuestros colores y apropiarse del verde amarillo que pertenece a todo el pueblo brasileño. A ustedes, que vinieron de todos los rincones de este país, de cerca o de muy lejos, en avión, autobús, carro, o en una cola, en un camión, motos, bicicleta, o incluso a pie, en una verdadera caravana de la esperanza para esta fiesta de la democracia. Quiero dirigirme también a los que optaron por otros candidatos. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no apenas para los que votaron por mí. Voy a gobernar para todos y todas, viendo a un luminoso futuro en común, y no por el retrovisor del pasado, de división e intolerancia. A nadie le interesa un país en permanente pie de guerra o en una familia que vive en desarmonía. Es la hora de reatar los lazos con amigos y familiares rotos por el discurso de odios y por la diseminación de tantas mentiras. Basta de odio, noticias falsas, armas y bombas. Nuestro pueblo quiere paz para trabajar, estudiar, cuidar a las familias y ser feliz. La disputa electoral acabó. Repito lo que dije en mi pronunciamiento tras la victoria del 30 de octubre sobre la necesidad de unir al país. No existen dos Brasil. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación. Somos todos brasileños y brasileñas y compartimos una misma virtud. Nosotros no desistimos nunca. Aunque nos arranquen todas las flores, una por una, pétalo por pétalo, sabemos que siempre hay momento de replantear y que la primavera ha de llegar, y la primavera ya llegó. Hoy, la alegría se inviste en Brasil, de brazos dados de la esperanza. Mis queridas amigas y amigos, recientemente releí el discurso de mi primera investidura a la presidencia en 2003, y lo que leí hizo aún más evidente cuánto retrocedió Brasil. En aquel primero de enero de 2003, aquí en esta misma plaza, mi querido vice José Alencar y yo asumimos el compromiso de recuperar la dignidad y la autoestima del pueblo brasileño, y la recuperamos. De invertir para mejorar las condiciones de vida de quien más necesita, e invertimos. De cuidar con cariño de la salud y la educación, y cuidamos de ello. Para un principal compromiso que asumimos en 2003 fue luchar contra la desigualdad y la pobreza extrema y garantizar a cada persona de este país el derecho de desayunar, almorzar y cenar todos los santos días. Y nosotros cumplimos ese compromiso. Acabamos con el hambre y la miseria y redujimos fuertemente la desigualdad. Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que juzgamos enterrados. Mucho de lo que hicimos fue deshecho de forma irresponsable y criminal. La desigualdad y la pobreza extrema volvieron a crecer. El hambre está de regreso. Y no por fuerza del destino, no por obra de la naturaleza, ni por... Bueno, por ahí va desarrollando Lula su discurso cuando asumió en el Palacio de Planalto, en la sede del gobierno, del Poder Ejecutivo, frente a una multitud, ¿no? Su esposa, pues se casó, ¿no? Sí, se casó. Sí, se casó, preso. Sí, se casó. Le iba... Tengo datos de varias cosas de estas que estuvimos hablando recién. Le iba alcanzando las hojas, o iba tomando las... Creo que le alcanzaba... Y no las hojas, sino las hojas, ¿no? Exacto. Pois é, quem te viu, quem te vê, malandragem. Não consegue acreditar, não consegue acreditar. Sindicalista de outrora, desfruta belas senhoras, uma em cada lugar. Ele vai subir novamente lá no morro. No quiero que quede como un chusmerío que dije de las cosas de cómo estaba vestida y todo eso. está publicado en muchas publicaciones, dicen que la esposa de Lula deslumbró con un elegante look que despertó la mirada de varios de los presentes, pero eso sí, es un look que se aparta de la vestimenta tradicional de la primera dama. Llevaba un conjunto de blazer y pantalón de crepes de seda firmado por la estilista Elo Rocha, que también le hizo el traje de novia. Según el sitio web de la revista Vogue, o sea, esto no es que alguien miró y chusmeó, es la revista Vogue, los detalles del atuendo fueron confeccionados por bordadoras de Timbaúba en Pernambuco y tiñeron esas telas con tintes naturales. El teñido fue con marañón y ruibarbo. El look se compone de una americana con cola ligera. ¿Alguien sabe lo que es eso? No. En vestimenta, mí, digo, ¿no? Para mí es un chaleco y un pantalón de cintura alta con corsé. Ella se declara admiradora de Eva Duarte de Perón y dijo que se inspiraba en su figura para tomar las riendas de Brasil al lado de Lula, eso sí. Bueno, confirmado que se hizo novia de él cuando estaba preso, cosa de la que después dijo él, es una proeza haber conseguido una novia estando preso. La verdad. Y que la novia aceptara casarse, además, ¿no? Es muy... muy imponente todo. Y lo otro es que tuvo, como no estaba Bolsonaro para pasarle la banda, Lula subió un asunto ahí que había que subir, una rampa, junto con, acompañado por varias personas y una perra. Ajá. La perra es de los dos, parece. Se llama Resistencia, porque no es una perra cualquiera, es una perra que fue rescatada por militantes de izquierda, de la calle. Fue rescatada en la calle. Por suerte había militantes de izquierda cerca y la rescataron. Yo no aguanto más la risa. Subió escoltado por un niño negro, un obrero metalúrgico, una cocinera, un artesano, un profesor y un joven con discapacidad. Y un cacique, estaba entre ellos, un cacique indio, Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonía, estaba entre ellos, usando su característico disco labial y tocado de plumas amarillas. Es fuerte esto, ¿no? En un momento dice que la recolectora de residuos negra, Aline Sousa, de 33 años, le colocó a Lula la banda con cinta verde y amarilla bordada en oro y diamantes. Y ahí ya estaba llorando Lula, ¿no? Claro. Ella lloraba, abrazó a cada uno del grupo, saludó a las decenas de miles de personas que lo acompañaban la ceremonia desde la Plaza de los Tres Poderes, todos embargados por la emoción. Y ahí fue que metió todo esto, ¿no? Y bueno, el perro no es cualquier cosa. ¿Será perro o perra? Porque eso es bravo también. Ojo, no metamos la pata, que sea un perre. Si es un perre. Dice que Janja, después que conoció a Lula, que se casó, todo eso, movilizó a los artistas para jingles de campaña, encuentros con Lula, y mantuvo su agenda pública actualizada, articulando con la militancia negra, feminista y LGBTQIA+. Es así, siglo XXI, ¿no? Exactamente. Siglo XXI. Todos los componentes. Bueno, escuchamos un par de minutos más de la alocución de Lula cuando asumía frente al Palacio de Plan Alto. Por voluntad divina, el hambre y su regreso es un delito, el más grave de todos cometido contra el pueblo brasileño. El hambre es hijo de la desigualdad, que es la madre de los grandes males que impiden el desarrollo de Brasil. La desigualdad hace pequeño este país de dimensiones continentales y lo divide en partes que no se reconocen. De un lado, una pequeña parte de la población que lo tiene todo. Del otro lado, una multitud a quien todo le falta y una clase media que se viene empobreciendo año tras año por las injusticias del gobierno. Juntos somos fuertes. Divididos seremos siempre el país del futuro que nunca llega y que vive en deuda permanente con su pueblo. Si queremos construir hoy nuestros futuros, si queremos vivir en un país plenamente desarrollado para todos y todas, no puede haber lugar para tanta desigualdad. Brasil es grande, pero la real grandeza de un país reside en la felicidad de su pueblo, y nadie es feliz, de hecho, en medio de tanta desigualdad. Mis amigos y amigas, cuando digo gobernar, quiero decir cuidar. Pero más que gobernar, voy a cuidar con mucho cariño este país y al pueblo brasileño. En estos últimos años, Brasil volvió a ser un país, uno de los más desiguales del mundo. Hace mucho tiempo no veíamos tamaño abandono y desaliento en las ruas, en las calles, madres buscando basura, en búsqueda de alimentos para sus hijos. Familias enteras durmiendo en las calles, enfrentando frío, lluvia y miedos. Niños pidiendo limosnas cuando deberían estar en las escuelas, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derechos. Trabajadores y trabajadoras desempleados que están en los semáforos vendiendo jugo con frases que nos avergüenza a todos. Por favor, ayúdenme. Bueno, ahí era el momento que se emocionaba Lula, le acercaban rápidamente un vaso de agua cuando estaba mencionando la desigualdad en Brasil. Veremos qué hace con esa desigualdad. Ya estamos a las 10 de la mañana, en un minuto a la vuelta venimos con realidades de nuestro país, con vecinos de Paso Carrasco denunciando situaciones con sus viviendas. Que o condenou. Traidor, mas houve alguém que o condenou. Foi o Judas traidor.